sabia es sabia por mi cuerpo. Como oro de Acapulco, voy preparándome. No sé qué me pasa. Quizá no puedo volver.